simplemente tienen que descargar la aplicación Radio CCE HD y estaremos siempre en contacto y sintonizando la mejor de la música. Y bien, habíamos hablado que estamos en verano, entonces, pues, qué mejor que decir las actividades que han preparado tanto en la ciudad, dentro y fuera de la ciudad, para los estudiantes de primaria y secundaria. Y una de esas actividades son las colonias municipales. En este año, la Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana planificó 244 colonias vacacionadas programadas o pensadas para 24.000 niños y niñas. Las actividades se iniciarán desde el 1 al 11 de agosto, de las 8 a las 12:30 del día, durante 2 semanas. Se realizarán en más de 440 barrios. Las inscripciones se receptarán en las administraciones zonales, Casa Somos, y en los diferentes barrios a través de los monitores líderes. Esto es muy importante para los padres y para los chicos que desean asistir a estas colonias municipales, porque debe haber la previa inscripción. La fecha de inscripción todavía tiene que verla y llevar algunos documentos, que lo necesario será la cédula de identidad del representante de los estudiantes, de los chicos, y nada más. Recuerden que este registro necesita, además de la cédula, la partida de nacimiento del participante y la carta de autorización y firma de su representante legal, adjuntando una copia, por supuesto, de su cédula de identidad. Recuerden que hay cupos, pero se llenan al instante. Así que, chicos, si ustedes quieren ser parte de las colonias municipales, deben estar prestos a las inscripciones, porque inicia ya en 15 días. En el 1 de agosto están iniciando estas actividades para que ustedes puedan recrearse. También en las semanas lúdicas, esta es la segunda actividad que están preparando para las personas que van a disfrutar del verano. Y se lo realizará en el Parque Cumandá. Realizan diferentes actividades, pero recuerden que también debe haber la previa inscripción, que es desde este lunes 25 de julio. Las actividades iniciarán el 2 de agosto y serán hasta el sábado 6 de agosto. Recuerden que debe haber la inscripción previa para estos talleres. Y no solamente tenemos las colonias vacacionales ni las semanas lúdicas, también tendremos actividades en los museos, en los parques, referentes a la música, a la danza, al teatro, y también habrá actividades aquí en la Casa de la Cultura. Pero de esas actividades vamos a hablar en el siguiente bloque. Nos vamos con más música en esta tarde de fin de semana. J'aurais peut-être un jour besoin de ça, d'une main douce et puissante. Qui sait, d'un chemin plus sûr où poser mes pas, pour une guerre non violente. Tout seul, j'irai pas plus haut, mais peut-être plus bas, peut-être plus bas. Qui sait, j'aurai sans doute un jour besoin de toi, si je ne suis plus le même. Qui sait, on se dit toujours qui vivra verra, et moi, j'aimerais voir comme on s'aime. Apprends-moi, que donner c'est recevoir au plus fort. Si je me fais attendre, rappelle-moi que toutes les vies se valent encore, les petites et les grandes. Qui sait, j'aurai peut-être un jour besoin de secours, un jour où je n'aurai plus personne. Qui sait, une douce phrase. Dans un matin sourd qui court, un petit feu pour les hommes. Who knows if one day I will need your smile to color my day, my day. If I can't see any rainbow. Qui sait, l'aube d'un regard qui ne juge pas, non pas, mais qui partage les peines. Apprends-moi que donner laisse recevoir du soleil sans prendre le demande. Rappelle-moi que toutes les vies se battent pareil, les petites et les grandes. Ania Yebi, Vendi Mokili Ango et Coco Malobi. Can't find my way. God, I Nosotros seguimos aquí en compañía de la buena música de La Hueca Musical. Gracias por estar en nuestra compañía y sintonizando los 940. Y bien, estamos hablando de las actividades que se pueden realizar para este verano. Y vamos a iniciar para los más pequeñitos de nuestra casa. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que desean? Pues en el Yaco, el Parque del Agua, ubicado en el barrio del Placer, habrá cursos de pintura, fotografía y un campamento nocturno. Para los pequeños que deseen aprender a pintar, lo podrán hacer en este parque. Está dirigido para niños de 3 a 5 años a partir de las 9 hasta las 11 del día. Para los adolescentes, del 12 al 18 de agosto, habrá la propuesta de un taller de fotografía y sonido. Esta actividad se realizará desde el jueves 6, desde las 9:30 hasta la 1:30. Los participantes recorrerán las dependencias del museo y al finalizar del día harán una exposición de sus trabajos. El campamento nocturno se efectuará el 8 de agosto para los chicos y será de 12 a 16 años. Recuerden que todas estas actividades están pensadas para la recreación de todos los chicos en estas vacaciones. También tenemos cursos de verano en el SEC, cursos vacacionales, para que se diviertan en actividades de cocina, patinaje, acampadas, recreación acústica, salidas recreativas y art attack. Que dice aquí arte artístico, supongo que significa. Y para los más pequeños, natación, patinaje, fútbol, edición de video, baile deportivo y cocina. Recuerden que los horarios es de las 8:30 a la 1 de la tarde. Incluye refrigerio y el transporte es opcional. Para quienes estén interesados, pueden comunicarse a los teléfonos 2201-896 o al celular 099-98-00040 o enviar un email a sequito@sequito.com. Nosotros continuamos con más música aquí en esta tarde de fin de semana. Otra vez estoy aquí para ver si esta vez, tal vez, puedo convencerte que vuelvas. Y otra vez estoy sin ti, sin saber bien qué hacer, por qué nunca me di cuenta que no pude entender qué querías de mí. Nunca pude escuchar a tu corazón. Tienes que entender que tampoco para mí esta historia tiene final feliz. Los corazones rotos, los corazones solos, amor de cristal que alguien rompió sin querer. Si los dos estamos locos, si estamos tan solos, ¿qué vamos a hacer para volver a creer? Solo creo en tu amor, que me salva la vida y me hace bien. Y otra vez decirte lo que siento en medio de esta canción, y entonces decidí dictarle a mis pensamientos lo que sale desde el fondo de mi corazón. Y empezaron a salir esos momentos de mi vida en que era muy feliz, muy feliz. Y llegué a la conclusión de que el mejor momento fue cuando yo te vi, sin saber que eres para mí. Me puse muy feliz. Que sin firmar me llegaban, y entonces decidí dejar atrás aquellos miedos de volverme a enamorar. Ya es hora de empezar. Y llegó aquel momento en que juntamos nuestros labios por primera vez, en aquella despedida que sin duda era sencilla, esperando a que llegue otro día para poderte mirar de una manera distinta. Ahora entras a mi vida y de mí nunca saldrás. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Del Ecuador. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muy bien, ya pasaron los 30 minutos, los 30 primeros minutos de programación. Espero que se la están pasando muy bien en compañía de mi persona, por supuesto, y escuchando las mejores canciones que solamente las pueden sintonizar a través de los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Si tienen alguna petición, recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 2220-966, 2220-966, o pueden buscarnos en el Facebook. Estamos como la Hueca Musical. Cualquier petición o cualquier saludo, nosotros la haremos con mucho gusto. Y en esa, estoy recordando, casi se me va. Sí, Brian, el día lunes va a ser su fiesta de grado, se está graduando, ya por fin pasó, como dice, la etapa de colegio. Está alegre y a la vez está un poco triste porque se va a separar de sus compañeros. Todos hemos pasado esa etapa, todos hemos llorado y vivido esa graduación del colegio, que estamos en estas. Felicidades a los futuros bachilleres, un fuerte abrazo. Espero que sea el comienzo de muchas cosas buenas para ti, Brian. Brian Moncayo. Entonces nos vamos con más música. Y seguimos festejando. Qui sait, qui sait, j'aurais peut-être un jour besoin de ça.

dulce y excitante que se escapa de tu boca con solo una sonrisa. Mi cabeza volvió loca. Ay, volvió loca. No busques más, que yo te voy a dar todo el calor que no te daba la barra del bar donde te vi yo por primera vez, donde aprendí que se podía llorar también de alegría, soñando tu boca junto a la mía, ay, junto a la mía. Tú piensas que la luna estará llena para siempre, yo busco tu mirada entre los ojos de la gente, tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes. Yo rompo con palabras que te agarran como dientes. Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo. Yo sufro porque no sé de qué color es el viento, tan dulce y excitante que se escapa de tu boca con solo una sonrisa. Mi cabeza volvió loca. Tu mirada entre los ojos de la gente, tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes. Yo rompo con palabras que te agarran como dientes. Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo. Yo sufro porque no sé de qué color es el viento, tan dulce y excitante que se escapa de tu boca con solo una sonrisa. Mi cabeza volvió a loca. Estábamos escuchando a Melendi en esta tarde de fin de semana junto a La Hueca Musical. Y nosotros estamos hablando acerca de las actividades de verano, para quienes hayan recién acabado de conectar a los 940 AM. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros al 2220-966, 2220-966. Y si te preocupa dejar de sintonizarnos porque tienes que salir de tu casa, no te preocupes, simplemente en tu celular, en tu smartphone, descarga la aplicación Radio CCE HD y podrás escucharnos mientras te trasladas a cualquiera de tus lugares preferidos. La agenda cultural elaborada por el municipio capitalino está compuesto por más de 100 actividades. El programa está dedicado para los chicos, adolescentes, adultos, todos quienes deseen disfrutar de este verano de las artes. Los escenarios serán los barrios, museos, salas independientes, teatros públicos, plazas y parroquias. El Verano de las Artes se ha convertido en uno de los eventos más importantes de la cultura quiteña. En esta ocasión, el municipio de Quito ofrece una amplia gama de eventos artísticos, culturales, de música, danza, teatro, poesía, artes plásticas, gastronomía, artesanía, que pretenden despertar el interés cultural de todos los quiteños. En esta edición tendremos 25 agrupaciones musicales ecuatorianas. También tendremos representantes de Brasil, Argentina, Colombia y de otras partes de nuestros queridos vecinos países. Recuerden que tendremos muchas obras. Si ustedes quieren descargarse la agenda del IABQ, ustedes lo pueden hacer entrando a www.quitocultura.com. Y nosotros ya nos estamos acercando al cierre de esta edición de La Hueca Musical, pero no me quiero despedir sin antes seguir disfrutando y compartiendo con ustedes de buena música. He venido al desierto para irme de tu amor, y que el desierto es más tierno y las penas besan mejor. He venido a ese centro de la nada para quitar, que tú nunca para reírme de tu amor, que el desierto más tierno y la espina de su mejor. He venido a este centro de la nada para gritar que tú nunca me de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Ahora sí. He venido yo corriendo y olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego. Era Lasha de Cela con su canción El Desierto. Y bueno, antes de irnos, quiero recordarles dos actividades importantes que se van a desarrollar las siguientes semanas. La primera, Mimo y Teatro Gestual, bajo la dirección de José Alvear e intérpretes Gabriela Rosero y Galo Granda, Los Niños de Noviembre. Recuerden que esto se va a realizar el 29 de julio a las 17 horas en el Teatro México. El valor de las entradas, 8 y 4 las preferenciales. Recuerden que es importante desarrollar y apreciar el arte que nosotros realizamos aquí. Y también la Fiesta de las Luces 2017. Se repite por segundo año consecutivo y se instaura para conmemorar el Grito de la Independencia del 10 de agosto. Se realizará desde el 9 al 13 de agosto en el Centro Histórico. Nueve obras de arte en luz se instalarán en espacios patrimoniales emblemáticos de la ciudad. Así que ya lo saben, ustedes pueden disfrutar tanto del teatro y también de la Fiesta de las Luces en nuestro Centro Histórico. Recuerden que las actividades en el Centro Histórico por la Fiesta de las Luces iniciarán a las 7 de la noche y finalizarán a las 11:50 p.m. Sin más que decirles, desearles un lindo verano, disfrutar del sol, cuidarse y por supuesto para quienes todavía están padeciendo ese de paso no pasa el año, estudien un poquito y verán que su esfuerzo será recompensado. Y para todos los futuros bachilleres, esta semana tenemos la graduación de muchos, de cientos de estudiantes secundarios. Felicidades por haber culminado una etapa tan importante de su vida y que sea el inicio para cosas mucho más grandes. Se despide de ustedes Erika Morales, Panchito en el Control Master, y nos vamos con música para despedir esta tarde con La Hueca Musical. Enamoraron con algún licor y desde entonces no pudo.